Pues nada, vamos a ir con un poquito de música y a ver si contactamos con nuestro invitado de hoy. Bienvenidos al programa Con la Casa en la Mochila, un espacio dedicado a visibilizar, sensibilizar la problemática de las personas más vulnerables, pero hoy vamos a dedicar el espacio a la cultura, a la literatura e historia. Tenemos un invitado muy especial, Roberti Gamarra Acosta, periodista y escritor hispano-paraguayo, que lleva más de 35 años viviendo en Madrid, donde ha desarrollado toda su carrera literaria. Hasta el momento ha publicado, creo, 6 novelas. Sus obras se caracterizan por su marcado acento latinoamericano. Sus relatos describen a la sociedad latinoamericana y sus realidades sociales, económicas y políticas. Su novela El altar del milagro fue traducida al inglés y publicada en la India con el título de Altar of Miracle en 2023, recibiendo una acogida positiva en la India por las similitudes culturales con los temas abordados. Pero hoy estamos aquí para hablar de su más reciente obra, Secreta voluntad de morir, una novela que promete cautivar a los lectores con su profundidad y su exploración de temas universales. Buenas tardes, Roberti. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me acompañan en el estudio Rosalía y a través también de la línea telefónica nuestro colaborador y compañero Javier. Bienvenido, Roberti. Qué gusto tenerte en este espacio. Igualmente, igualmente. Gracias por dar visibilidad a mi trabajo y por la introducción extraordinaria que ha hecho Pepe. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Desde hace muchísimos años, no nos conocemos físicamente, Roberti y yo, pero sí a través de la línea y a través de las aplicaciones que hay online. Y Roberti hace unas frases muy extraordinarias y las publicaba en Twitter, lo cual le pedimos permiso para publicarlas cada semana, hubo un tiempo que hacíamos eso, en el programa de Con la Casa en la Mochila, lo cual nos lo dio y desde entonces está nuestra amistad, ¿verdad, Roberti? Sí, hace ya bastante tiempo. Bueno, hace muchos años ya, muchos años de eso. Y debo decir que desde entonces hemos intentado hacer alguna presentación de mi libro en Zaragoza y parece que por fin lo vamos a conseguir. Sí, sí, el próximo sábado en el Centro Gallego a las 7 de la tarde. Eso es. Allí nos veremos y hablaremos un poco de por supuesto, de por supuesto. Será un placer conocernos físicamente. Pero yo vamos a empezar esto y quiero, para nuestras y nuestros oyentes, ¿de qué trata Secreta Voluntad de Morir y qué te inspiró para esta historia? Bueno, Secreta Voluntad de Morir es una novela basada en hechos reales, aunque no es una novela histórica, es de ficción. Pero tiene como trasfondo un acontecimiento que marcó profundamente a la sociedad paraguaya de los años 80. Paraguay entonces llevaba como casi 40 años de dictadura y dio acogida a un otro dictador, expresidente de Nicaragua, que se llamaba Anastasio Somoza de Baile, y un grupo armado terrorista de argentino le atentó contra él y lo mató en septiembre de 1980. Ese es el trasfondo del libro, aunque la historia que cuenta es de una familia, de un niño que sobrevive a aquella época de dictadura, aquel acontecimiento que marcó tanto a la sociedad paraguaya. Sí, si hablas del niño, se llama Celso, el niño protagonista, que tenía unos 10 años y se debía enfrentar a situaciones muy duras, como lograr pues retratar la perspectiva infantil en un contraste tan adulto y violento, ¿no? Sí, ayer hicimos una presentación en Elche y también hablamos de esto. Enmarca un poco la historia, presenta un poco la radiografía de una sociedad donde la niñez en aquel entonces no significaba mucho. Niño no era casi nada, como en muchas sociedades del tercer mundo donde ser niño es muy traumático, muy difícil, y en este caso pues Celso sobrevive en una sociedad también muy marcada por la dictadura, por las represiones, por el control policial, por las diferencias sociales, y sí, esa es un poco la intención del libro, hacer un repaso informativo de cómo se vivía en aquella sociedad, en aquella época. Roberti, en realidad no solo es un honor tenerte en el espacio y una admiración para todo tu trabajo, gracias. Porque lo hemos conocido y pronto esperamos ya, como lo ha dicho Pepe, conocerte personalmente. Y bueno, además, quiero confesarte que pone nerviosa a la persona estar hablando con alguien que también es locutor, que me parece que Pepe no lo mencionó, pero que también es locutor, tiene un programa de radio y que maneja el aire y maneja los tiempos y las dicciones perfectamente. Y además uno de los toques más importantes que tiene tu programa justamente es que tienes ese acento todavía de tu origen, ¿no? Bueno, yo te quiero preguntar, Roberti, ¿qué técnicas utilizas para retratar la realidad social paraguayana en tus obras? Y en una segunda cuestión, ¿qué aspectos de la realidad social de Paraguay consideras más urgentes de abordar en la literatura actual? Bueno, la técnica, no sé decirle, yo intento escribir desde el conocimiento y desde la base real de la de historia real, digamos, ¿no? Todos mis trabajos hasta hoy, esta es mi séptima novela, hasta hoy todos los libros están basados en hechos reales. Y entonces pues intento simplemente presentar a un personaje que vive en la sociedad. Mi forma de escribir es un poco un tanto diferente. Intento escribir donde el protagonista cuenta, escucha, el lector también entra en la historia. Es una forma un poco particular de contar. ¿Y qué realidad debería de abordarse actualmente? Yo creo que Paraguay, desde aquella época, ha evolucionado bastante. Sin embargo, el gran problema que existe de momento es que algunas malas costumbres siguen, se mantienen, ¿no? Como por ejemplo, familiares de los dictadores de aquella época todavía siguen en el gobierno, o la sociedad todavía sigue prestándole soporte a ciertos tipos de personajes que ya debería de desaparecer del mundo político. Esa sería un poco la reflexión más clara y más fácil de hacer también. Claro. Roberti, algo que me llama particularmente la atención, sobre todo pues desde mi mirada como migrante también en este país, y que veo que nuestra perspectiva y cómo apreciamos las cosas desde la lejanía de las problemáticas sociales y de todas naturalezas en nuestros países de origen, ¿cómo ha influido en tu caso, desde tu experiencia personal, el vivir en España, en la visión sobre Paraguay y tu narrativa? Bien, se puede decir que es una suerte haber salido de Paraguay para poder escribir este libro, porque no hay punto de comparación entre una sociedad y otra, aunque hablamos el mismo idioma, y muchos paraguayos hay en España, y España tiene una influencia indirecta en la economía paraguaya muy grande. Pero en mí personalmente, haber vivido en una sociedad más madura, diríamos, intelectualmente, me ha ayudado a entender mejor aquella realidad, ¿no? Es verdad que mucha gente dice, pero ¿cómo puedes hacer una reflexión sobre tu país si llevas casi 40 años fuera, ¿no? Pero no tengo más ni menos derechos que los que viven allí, que sufren a diario ciertas cosas que desde fuera se ve mejor, porque, por ejemplo, abordar un problema social, político, desde dentro es muy difícil, porque no te das cuenta de los errores, incluso formas parte de los errores. Claro, la perspectiva, la perspectiva que seguramente tú nos puedes explicar con mucho mayor detalle, que se tiene desde la experiencia, obviamente, de crecimiento y desarrollo en el país de origen, pero después la apreciación y cómo nuestra mente se expande al momento en que vives en un país tan distinto, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, en realidad es que es muy diferente, y no me lo vas a negar. Y entonces eso te da una perspectiva también muy amplia, y como dices, y me encanta esta forma en cómo lo abordas, no pierdes por ello el derecho a hablar de esas problemáticas, incluso hasta desde una circunstancia de seguridad también, porque pues en nuestros países el tocar ciertos temas toca fibras que también nos colocan muchas veces en situación de riesgo, y quién mejor para denunciar de alguna manera, y más en esta forma de novela o incluso como ensayo, de justamente esas problemáticas y levantar la voz sobre ellas. No, de hecho, en la presentación que hicimos aquí en Madrid, que por cierto fue extraordinaria, me dijeron, si me preguntaron eso, si yo había podido escribir esta novela si hubiese actualmente estado viviendo en Paraguay. Yo he dicho que no, por varias razones, porque aquí tengo más libertad para expresarme, y si estuviese allí, no se puede negar que a lo mejor tuviera compromisos, tuviera ataduras ideológicas, políticas, sociales, que no me permitieran poder expresarme tan libremente, ¿no? Y luego también el hecho de que cuando uno escribe este tipo de historias que están basadas en hechos reales, repasando realidades del pasado, en cierto modo hay gente a la que no le gusta que uno hable, ¿no? Claro, pero entonces, Roberti, también, ¿qué impacto esperas que tengan estas obras, en particular esta última, por ejemplo, en la conciencia social de tus lectores y lectoras? Bueno, esta es una cosa que me va a sorprender, me está sorprendiendo bastante, ¿no? Porque la gente con la que hablo, gente que ayer cuando me presentaron también abordaban este tema de si yo personalmente no lo había valorado de esa manera, no tengo ninguna pretensión de convertir el libro en una herramienta de cambio ni de en una herramienta de reflexión. Sin embargo, parece que a la gente sí que les sirve para entender o para detenerse un segundo a mirar esa realidad, ¿no?, que cuenta el libro. Yo personalmente no lo escribí, de hecho nunca escribo en función de conseguir un resultado ideológico o partidista o social. Simplemente intento contar una historia y que cada lector se haga su propia radiografía de lo que acaba de leer, ¿no? Pero parece que el libro sí que actualmente, eso me es una sorpresa grata que me he llevado, parece que sí que sirve como un elemento para poder reflexionar, por lo menos, o conocer una realidad que cambió todo un país en los 80 y que actualmente muy poca gente lo conoce. Bueno, vamos a dar paso a nuestro compañero Javier, que está en Alcañiz. Javier. Sí, hola, buenas tardes, Roberti. A mí lo que me parece muy valiente por parte de tu obra es que, bueno, aparte de que soy de los que pienso que la literatura es un poder muy transformador en la conciencia de las sociedades, yo sí pienso que eres muy valiente al reflejar en tu obra, a través de los ojos de un niño y de su familia, una realidad como una dictadura. Y una dictadura muy sanguinaria, muy larga, como la del general Stroessner en Paraguay, que duró nada menos que 35 años de dictadura. Casi igual que la dictadura que padecimos aquí en nuestro país. Y para mí es muy valiente porque aquí en España tú sabes que a veces hay cierta desmemoria actual con la dictadura que sufrimos, y tú en cambio prefieres no olvidar aquello que sufristeis durante tantas y tantas décadas, sinceramente. No, hay un elemento diferenciador de poder contar una historia que has podido vivir o padecer y contar desde la distancia sin haberlo experimentado. Yo tuve la suerte o la mala suerte, no lo sé, yo creo que ha sido una suerte haber podido vivir aquella época. Aunque justamente yo en la época de la dictadura era un niño que veía la realidad de otra manera, ¿no? O sea, siendo niño no eres consciente de todo lo que representa una represión militar, un control militar. Sin embargo, cuando ya estaba en la universidad sí empecé a tomar conciencia del desastre que suponía aquello. Y creo que es imposible olvidarse. Quizá podemos mirar a otro lado y tratarlo de otra manera o lo que quieras, pero olvidar aquella experiencia donde, por ejemplo, puedo decirlo, yo veía a vecinos detenidos y que volvían a casa una semana después para morirse después de estar siendo torturado día y noche. Ese tipo de cosas es imposible olvidar. Y también es imposible defender, porque hay gente que quiere defender y quiere poner argumentos para decir que bueno, que aquello debía ocurrir, y no, es totalmente imposible defender y olvidar mucho menos. Y bueno, no pretendo tampoco convertirme en un en un libertador o nada de eso, simplemente pues en mi libro intento contar de manera la forma más objetiva posible y que pues cada lector también pueda tener un momento de decir pues esto ocurrió y poder reflexionar sobre cómo es la sociedad, ¿no? Roberti, y luego hay otra adelante, cuestión. Que sí, perdona, Roberti. Te comentaba que también hay otra cuestión que me llama poderosamente la atención, porque es verdad que todo lo ves a través de los ojos de un niño, pero el hecho histórico es muy curioso, es muy desconocido en España, porque bueno, el atentado que sufrió el ex dictador Somoza en Nicaragua, de hecho aquí en Zaragoza, bueno, tenemos una amplia colonia nicaragüense en el exilio que hizo curiosamente la revolución sandinista contra Somoza y después se tuvo que exiliar porque esa revolución sandinista les decepcionó y se convirtió en otra dictadura como la de Somoza. ¿Por qué este hecho crucial? Que hay algo que se me escapa ahí. ¿Por qué elegiste este hecho en concreto, Roberti? Porque a mí me marcó mucho. Yo recuerdo perfectamente aquella mañana, aquella fría mañana de septiembre. De primavera, ¿no? De septiembre que cuando ocurrió el atentado. En Paraguay fue... ocurre un fenómeno que yo siempre menciono, y es que en aquella época la dictadura se creía omnipotente, parecía que no, en Paraguay no ocurría nada, que ellos no tuvieran bajo control, nadie podía, ellos pensaban que nadie podía ni hablar sin que ellos lo supieran, y sin embargo una célula terrorista entró, hizo el atentado y salió sin que se enterara la fuerza militar o el gobierno, ¿no? Y eso marcó, porque los días posteriores al atentado fue terrible. Paraguay, los días de rastrillaje que le llamaban, que los militares podían entrar en tu casa y llevarte detenido y ejecutarte sin ningún pretexto. Entonces la sociedad paraguaya marcó un antes y un después, porque muy pocos años después la dictadura cayó. Y es verdad lo que dices, la muerte de Somoza fue una manifestación sandinista que supuestamente liberó a la sociedad nicaragüense, y ahora se han convertido ellos en los dictadores en Nicaragua. Es tremendo el cambio. Bueno, yo te quiero preguntar, Roberti, de nuevo, Rosalía, saludándote, sí. Ya en relación a el futuro, que si tú tuvieras enfrente en este momento, que además este programa afortunadamente tiene, tú lo sabes, retransmisiones, incluso en algunos países de Latinoamérica también, no solo a lo largo y ancho de España, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las nuevas generaciones de escritores paraguayos, pero que sí se encuentran ahí? Sobre todo porque, aun cuando tú no tienes, y nos lo has expresado ya, ese afán de protagonismo o de trascender o de dar ningún tipo de enseñanza, y tú lo que haces es escribir sobre la inspiración que te viene, sobre los datos que tú tienes, pero de alguna forma, inevitablemente, tienes una misión, y esto, como tú ya lo ves, no solo se da en los lectores, sino seguramente en aquellos lectores que quieren escribir, pero que a lo mejor no tienen esta circunstancia de emigrar y siguen ahí, pero tienen ganas de escribir. ¿Qué les dirías a ellos, por ejemplo? Yo, hay un lema, diríamos, que siempre me gusta tener en cuenta a la hora de escribir, y es ser escritor, quieras o no, es verdad, tiene su compromiso, ¿no? Porque escribir no significa simplemente tomar un papel y dar rienda suelta a cosas, sino que es un compromiso, es una responsabilidad. Y lo que deben hacer los escritores, cualquier escritor, no solo un escritor paraguayo, es no tener miedo a escribir. Muchas veces cuando uno escribe sobre algo, pues tiene miedo a expresar todo lo que piensa. Un escritor debe ser libre a la hora de escribir y luego asumir, lógicamente, su consecuencia de lo que escribe. Porque eso es escribir, tener la libertad de decir aquello que quiera decir y a partir de ahí, pues, tener la valentía de hacerlo público y convertir una idea en una historia, ¿no? A ver, Javi. Sí, yo ahora sí quería que hablases sobre ti de la maravillosa aventura que tiene hacer un programa de radio sobre cultura y literatura en este país. Que mira que es complicado, mira que es difícil y que las radios comerciales además es un tema que solapan muchísimo. ¿Cómo te enfrentas a este reto de dirigir un programa sobre literatura, aunque sea en una radio pequeñita? Me robó un poquito la pregunta, Javi, pero igual le voy a dar otra vertiente después. No, en realidad yo tengo la suerte de tener colaboradores en todo el mundo, ¿no? Ya saben que Culturreto, que es nuestro programa, tiene como cerca de 20 colaboradores que están repartidos en todo el mundo. Tenemos colaboradores en China, Japón, Paraguay, Uruguay, México, Francia, Alaska, en todo el mundo. Y son ellos los que hacen el programa. Nosotros simplemente les damos un soporte y pues convertimos la actualidad cultural de esos lugares en un, digamos, programa de entretenimiento. Es verdad que coordinar todo eso supone un esfuerzo bastante importante, pero cada día vamos haciéndolo mejor y pues estoy encantado de poder liderar ese programa que se llama Culturreto y que intenta, como digo, convertir su espacio en un repaso de actualidad cultural de todo el mundo. Y Roberti, seguro ay, que. perdón, otra vez. Dime, adelante, Javi. Perdón, seguro que a nuestras y a nuestros oyentes les interesa saber en qué emisora emitís dicho programa Claro. y sobre todo qué día y a qué hora se emite. El programa lo emitimos en una emisora que se llama Punto de Plata FM y pues se puede escuchar sintonizarlo en directo en Madrid, en Barcelona, en Toledo y por internet desde luego, transmitido para todo el mundo y se repite el programa en una emisora de Nueva York los sábados a la 1 de la tarde. Nosotros emitimos aquí de 10 a 12 de la mañana todos los sábados, 2 horas de programa donde ya digo, pueden escuchar a Claudia hablando de Bolivia, a Javier desde Tokio, a Guille desde China, por poner un ejemplo, a Manuel desde México, y ellos cuentan su realidad, no solo de literatura, de música, de teatro, hacemos análisis, cine, series, libros, de todo un poco. A propósito, Roberti, de esta pregunta que ya me ganó Javi, le voy a dar otra vertiente y te voy a cuestionar sobre cómo influye en tu experiencia como locutor y si así es, en la narrativa de tus novelas o ensayos, porque por lo que yo estoy escuchando, eres una persona muy perceptiva, muy observadora, muy analítica y a través de eso pues se nace también tu creación, ¿no? Entonces, ¿cómo confluyen estas actividades en tu cotidiano? Y de alguna manera, si esto, pues, el abordar temas sociales también te da inspiración. Bien, creo que intento en lo posible de tener un espacio un poco más abierto, ¿no? Trabajar en la radio te permite tener, en este caso, tener contacto a nivel cultural, conocer muchos movimientos culturales en todo el mundo, por lo menos en el espacio que tenemos nosotros. Y a la hora de escribir cada experiencia, cada contacto, cada lectura, cada momento con gente diferentes te permite también evolucionar como escritor. A mí, una de mis mayores, digamos, privilegios es poder todos los días conocer cosas nuevas, historias nuevas, técnicas nuevas de escritura, y eso me llena mucho porque también va enriqueciendo mi literatura, ¿no? Cada libro debe salir mejor que antes. Y de hecho, tener mucho contacto y conocer muchas cosas del mundo en el que vivimos, desde luego debe ser una puerta para escribir mejor cada día. ¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo, tal vez que combine alguna de estas facetas de escritor, ensayista y locutor, o en algún proyecto nuevo como tal? Sí, yo siempre estoy, el otro día me hicieron una pregunta que tenía mucha gracia, porque me decían, ¿qué haces cuando no escribes? Y yo cuando no escribo estoy escribiendo. Siempre estoy... mi hobby es escribir. Sí. No, mira, yo no soy un escritor académico de estos que tienen, trazan un plan y hacen un libro y saben cómo va a empezar, cómo va a acabar. Yo soy un escritor de a pie de calle. Me gusta ver las cosas que ocurren y ir acumulando historias que luego lo convierto en un libro. Y sí, efectivamente estoy trabajando en... Estoy empezando a estudiar poesía. Me encanta la poesía y actualmente estoy leyendo mucho y escribiendo también. Nunca he publicado nada y ahora me doy cuenta de que para escribir poesía se necesita no solo ya un conocimiento muy grande, sino que además una capacidad y un contacto con autores, con poetas de todo el mundo. Y estoy en ese proceso y preparando el siguiente libro, que seguramente en unos años estará en el mercado. Que estamos además recién celebrando el Día Internacional de la Poesía, el viernes pasado precisamente. Sí, Roberti, si la gente está interesada en adquirir alguna de tus novelas o tu ensayo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué plataforma, etcétera? Principalmente la última novela a través de la editorial Huso, H-U-S-O, o cualquier librería, Casa de Libro, FNAC, incluso en Amazon creo que hay también. Y si quieren de los libros anteriores, si entran en mi página web, las www.robertigamarra.com, ahí lo encontrarán y tiene un link que le lleva o a la editorial o a la plataforma donde pueden conseguir estos libros. Bueno, yo volviendo un poco a la secreta voluntad de morir, para una reflexión con el público y relacionado con la actualidad, aunque la novela está ambientada en los años 80, ¿qué paralelismo se puede establecer con situaciones políticas sociales actuales? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque en realidad el trasfondo, como he dicho antes, de la novela es la dictadura o el atentado de Somoza. Nosotros actualmente vivimos situaciones incluso, no diría peores porque no existen, pero muy muy muy parecida a aquellas, no solo en el ámbito militar, sino vivimos dictadura económica, dictadura social incluso, dictadura racial. Entonces, no, quizás aquí en Europa no lo sintamos, pero podemos poner lo que está pasando entre Palestina y Israel, o lo que está pasando en Ucrania, o en África, que hay enfrentamientos, hay gobiernos militares, dictaduras muy grande en Latinoamérica también. Entonces hay muchos lugares en el mundo donde se puede mirar y ver aquella misma situación que vivimos nosotros hace ya tantos años, repetirse día a día. Javier. Robert, y aparte de conocerte, que ha sido maravilloso y una entrevista magnífica, conocerle, le conocerás el sábado. Pues eso, a eso precisa. Sí. Pepe, me has leído el pensamiento, a eso voy. ¿Dónde y cuándo va a ser la presentación de su nuevo libro en Zaragoza para que todas y todos nuestros oyentes puedan también conocerle en persona? Y su novela, claro. Eso le cedo la palabra a Pepe, que diga dónde va a ser. Bueno, la presentación del libro Secreta Voluntad de Morir será en el Centro Gallego, en la calle Santa Inés número 2, el sábado 29 a las 7 de la tarde, donde invitamos a todas y todos nuestros y nuestras oyentes que se presenten por allí, que después de la presentación pues habrá un vinito, un aperitivito y algo así. Desde luego, por lo que sé y por lo que observo, creo que vamos a estar bien acompañados, Roberti. Eso espero, eso espero. La verdad es que es sorprendente porque en Madrid tuvimos un éxito extraordinario. Se acabaron los libros en la librería el día de la presentación y estaba la Casa del Libro estaba a reventar. Y ayer en Elche también muy bien. Y espero que en Zaragoza, pues, pero no, sé que vamos a estar bien acompañados y vamos a hablar un rato de este libro, Secreta Voluntad de Morir. Pues aquí, Roberti, que yo hoy precisamente he estado en una comida en el centro gallego que se ha hecho de socios y simpatizantes, un gran número me ha dicho que estarán en la presentación el próximo sábado. Pues espero poder... Y más a más, Roberti, esa legión de paraguayos que tenemos aquí en Zaragoza que nos acompañarán. Sí, está movilizándose. Ahí está movilizándose y vamos a hacer ahí un encuentro. Y a ver si algún ciudadano nicaragüense se anima también, porque a ellos también le toca un poco la historia, ¿no? Tenemos amigos y amigas nicaragüenses que probablemente también acuda alguno y alguna. Pues allí nos veremos. Pues, como decimos, el sábado 29, el próximo sábado 29, en el Centro Gallego, en la calle Santa Inés número 2, allí estará la presentación y estará con nosotros Roberti Gamarra. Pues muchas gracias, Roberti, por compartir tu tiempo y reflexiones con nosotros. Pues es un placer conversar contigo sobre todo sobre esta novela y tu trayectoria. Encantado de estar con vosotros y agradezco que diera ahí este espacio para hablar y para expresarnos y espero conocer a Rosalía y a Javier sí, también. Será un placer conocerte, Roberto. Un sábado. Placer de verdad enorme conversar contigo. Muy bien, pues. Pues bueno, esto es todo por hoy desde Con la Casa en la Mochila y despedimos a nuestro amigo hasta el próximo sábado que te daremos un abrazo aquí, Roberti. Un abrazo, Roberti, y buen viaje a Zaragoza. Muchas gracias, allí nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, Roberti. Also lieg ich im Gras. So als würde die Welt nichts von mir wollen. Und der Tag geht vorbei, egal ja, was man ja, tut ja, oder lässt. Nur ein paar dunkle Wolkenfinger halten das Rot am Himmel noch fest. Und Sommer für Sommer wachsen hier wilde Brombeeren und ich pflücke die Reifen ab, wenn ich vorübergehe. Sommer für Sommer sind die süßesten schwer zu erreichen und die Schrammen, die man sich holt, tun nicht lange weh.